años. Un chaval cualquiera en cualquier barrio, con malas compañías, su madre no pone horarios. El padre pasa, no quiere saber nada, y mientras en la casa el infierno. Hola, buenas tardes. Aquí estamos en Reconociendo el Barrio, el programa de la Onda de Caño Roto que realiza la Asociación de Vecinos La Fraternidad de los Cármenes. Os recordamos que nuestro contacto de email es avvlafraternidad.arroba.org. Nos podéis también visitar presencialmente en Escalonilla número 19. Bueno, hoy continuamos con un programa sobre la salud, en este caso sobre la salud mental, y vamos a aprovechar para entrevistar a unos amigos que son vecinos nuestros. La Asociación AESME, Asociación Española de Enfermería de Salud Mental, tiene sede aquí al lado nuestro, me imagino que será la calle Gallur, porque aquí las casas y números están un poco enrevesados, entonces a la vuelta, aquí somos Escalonilla, pero a la vuelta puede ser Gallur, seguramente. Y bueno, tenemos como invitados a Francisco Mejías Lizancos, docente en la Universidad de Alcalá de Henares, especialista en psiquiatría y profesor de salud mental y salud comunitaria, que ha sido como 40 años vecino nuestro. En el mismo edificio, parece ser, que me comentaba, donde está la tienda de los pianos y música, tan conocido para tantos aficionados aquí al sonido y a la música del barrio. Y tenemos también como invitado a Rubén Chacón Cabanillas, especialista en enfermería salud mental, que trabaja en el Hospital Universitario Infanta Leonor, es miembro de la Junta de AESME y su tesorero. Bueno, encantado. Buenas tardes. Que estéis aquí. Buenas tardes, Darío, encantado. Buenas. De estar aquí, sí. Y aquí, en los mandos técnicos, Marta Gil. Buenas tardes, Marta. Un día más. Y bueno, yo soy Darío Barboza y este programa lo hemos dedicado, bueno, a conocernos a unos vecinos y a conocer esa realidad de qué es la salud mental, qué es la asociación, una asociación que tiene distintas sedes. ¿Nos puedes comentar un poco cuál es la estructura de esta asociación y a qué se dedica? Sí, claro, cómo no. La Asociación Española de Enfermería de Salud Mental, que tiene la sede aquí en la calle Gallú, en el 451, tiene una estructura estatal y tiene delegaciones en todas las comunidades autónomas. Entonces hay una gran coordinación entre la Junta Directiva Nacional y los compañeros y compañeras que trabajan desde las comunidades autónomas, bueno, pues para hacer las actividades generales de la profesión y para coordinar los servicios de salud mental en atención de la población que más lo necesita, que no solo son las personas diagnosticadas de problemas de salud mental, sino también su familia. Esto es muy importante. Y también la población general, para intentar prevenir y para evitar que se enferme mentalmente. Muy bien. ¿Algo que agregar? Principalmente es una asociación compuesta por enfermeras especialistas en salud mental, aunque también contamos con el trabajo y el apoyo de auxiliares en enfermería, técnicos en cuidados auxiliares de enfermería y estudiantes de enfermería de grado en enfermería, que han formado parte durante el voluntariado, Francisco lo sabe muy bien, durante todos estos años en la asociación. Y por supuesto, pues también trabajamos colaborativamente, ¿no?, con otros profesionales y con otras asociaciones y otras federaciones, tanto a nivel nacional como también a nivel internacional. Sí, esto que apunta Rubén es muy interesante, el tema del voluntariado, porque una sociedad cada vez más retraída en sí misma y más egoísta, el hecho de que exista una asociación como la de Enfermería de Salud Mental, que desde hace 38 años funciona en toda su sede, en todas sus delegaciones, con el personal voluntario, pues esto es encomiable, entiendo, bajo mi punto de vista, ¿no? Son voluntarios de todas las ciudades, de Málaga, de Bilbao, de Valencia, de Madrid, son estudiantes de enfermería, son personal que ha tenido algún problema de salud mental y que está con esa buena intención de ayudar y de colaborar, y todos ellos conforman el grupo de voluntarios, que se encarga absolutamente de toda la gestión de la asociación en cuanto a presencia en comunidades autónomas, en barrios y la gestión de los servicios que presta. Con esto último, bueno, esta es la importancia del voluntariado, ¿no? Y acabas de comentar el tema de servicios. ¿Qué servicios presta vuestra asociación? Sí, los servicios entendidos por asesoría, por apoyo a programas que ya están en marcha en algunos centros de salud y en algunos hospitales, principalmente esto, ¿no? De fomentar los programas de educación para la salud y de prevención de la enfermedad mental. Me interesaría saber que la especificidad, a ver si me podéis comentar la especificidad de esto que se llama salud mental, ¿no? Porque parece que es como si fuera el campo de las ideas, pero es muy físico, ¿no? Entonces, ¿qué especificidad tiene? Bien, cuando hablamos de salud mental, habría que definir el concepto de salud. Concepto de salud que es una armonía en lo biológico, psicológico, social, espiritual y en definitiva el bienestar de las personas. O sea, la salud mental no se puede desgajar del concepto de salud general, que insisto, sería el bienestar. Esto por un lado. Por otro lado, habría que entender la salud mental también alrededor de lo que le ocurre a las personas en su vida diaria. Es verdad que hay enfermos mentales diagnosticados de patologías muy graves, pero tenemos que tener en cuenta que puede suponer entre el 2 y el 3% de la población general. Mientras que los trastornos menores, los trastornos afectivos, la ansiedad, la depresión reactiva, pues estos problemas afectan en algunos casos hasta el 77-78% de la población general. Dicho esto, yo quiero hacer hincapié en que tenemos que contemplar la salud de una manera transversal, contemplando esos aspectos biológicos, psicológicos y social, y que la atención a estos problemas de salud debe de iniciarse en la infancia, las familias, las etapas de la vida, y debe ser atendida y debe ser conducida y debe ser asesorada por los profesionales sanitarios, principalmente por la atención primaria de salud. Yo que soy, como usted bien ha dicho, o como tú has dicho, Darío, profesor de enfermería de salud mental, enfermería comunitaria, mi actividad principal ha sido en la enfermería comunitaria. ¿Por qué? Porque entendemos que desde los equipos de atención primaria hay que trabajar, como venía diciendo, la prevención y la promoción de la salud, por ende, de la salud mental. O sea, no soy partidario de buscar los grandes síndromes, los cuales hay que atenderlos, por supuesto, y alrededor de los grandes síndromes psiquiátricos, la atención a sus familias, la atención a sus cónyuges, la atención a sus hijos, esto es verdad, pero sin olvidar la parte más transversal, que en principio, desde el punto de vista médico, se entiende como menor, pero realmente, por su incidencia y por su prevalencia en la población, es muy importante. Por ejemplo, cuando, claro, esas otras enfermedades que a lo mejor no son tan graves, pero que están más expandidas entre la población, ¿no? Has comentado la ansiedad, la depresión. ¿Cómo hace el enfermero? A lo mejor lo podríamos tener más claro. El enfermero en un hospital, cuando es una enfermedad física, la inyección, toda una serie de actividades que el enfermero en el hospital o en la clínica puede actuar. Pero estas otras enfermedades que son más extendidas y que, bueno, la depresión, ¿cómo actúa un enfermero ante estas enfermedades que son sociales? ¿Cómo puede actuar? ¿Como un trabajador social? Es una pregunta interesantísima. Es decir, el enfermero no trabajará como un trabajador social porque son profesiones distintas, y hay dos aspectos que me interesa señalar. El primero es que es la profesión enfermera, lo he dicho antes, la que entiende por su currículum de los aspectos biológicos, psicológicos, social, cultural y espiritual. Quiere decir, las enfermeras lo que atienden son problemas de salud de la población, de las personas, de las familias, de los grupos sociales, de una manera integral. Para desarrollar su trabajo, por supuesto que va a necesitar de equipos de profesionales que de una manera interprofesional, no multiprofesional, que el resultado nunca sabemos lo que es, interprofesional, trabajando cada uno en su parcela, son capaces de ayudar a las personas de una manera integral. Entonces, cada uno de los profesionales tendrá su cometido, pero cuando una persona con un problema de salud físico o mental acude a su enfermera, estas enfermeras que están situadas, las generalistas en los centros de salud y las especialistas a nivel de distritos sanitarios en toda España, y también en la Comunidad de Madrid, por supuesto, esas enfermeras cuando atienden a estos pacientes están viendo el problema individual con el insomnio, con la tristeza, con las ganas de llorar, con la bulia, con la indiferencia, pero también lo están viendo dentro de su familia. Y a su vez su familia muchas veces no es capaz de abordar el problema y entonces contaremos con los servicios sociales, contaremos con el servicio médico. Es decir, la enfermera es a modo de una conductora del paciente para ayudarle y para cubrir las necesidades desde el punto de vista, las necesidades físicas y psicológicas desde un punto de vista integral. Rubén, tú en tu experiencia profesional, este tema que acabamos de comentar, sí. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo nos lo podías explicar? Sí, yo un poco la figura de la enfermera especialista en salud mental, sobre todo emplea como principal herramienta para trabajar con las personas, ¿no?, la relación terapéutica, es decir, esa relación de apoyo, ¿no?, esa vinculación, ese acompañamiento que permite a la enfermera junto con la persona que está cuidando con problemas de salud mental en este caso, ¿no?, y con su familia, pues trabajar en conjunto para llevar a cabo unos objetivos, ¿no?, que nos planteamos, ¿no? Ya puede ser pues trabajar con estrategias para autocontrolar la ansiedad, la depresión, o trabajar para potenciar la autoestima. También trabajamos con técnicas de relajación, y luego todos los autocuidados de la vida cotidiana, desde los cuidados más básicos, como la alimentación, el sueño, el insomnio que decía, ¿no?, como cuidado más, pues más de la percepción, la imagen que tenga esa persona de sí misma, si está distorsionada, si no, sus pensamientos, ¿no?, a nivel de la cognición. Y todo eso a través de la relación terapéutica, ¿no?, del vínculo con la persona y su familia, pues trabajar para, sobre todo, tener una mejor salud y mejor bienestar en su vida cotidiana, ¿no?, su día a día. Estáis hablando de temas más de comprensión, pero bueno, yo cuando pienso en un enfermero, una enfermera, siempre pienso en los medicamentos, en los pinchazos. ¿Y cuándo entran los pinchazos? ¿Cuándo entran los medicamentos? ¿Cuándo no es solamente comprensión y educar, digamos, y entra también lo farmacológico? Bueno, la enfermera es enfermera de la persona diagnosticada o no diagnosticada cuando hace promoción de la salud. Y le ayuda a cumplir, entre otras cosas, le ayuda a cumplir con los tratamientos. El tratamiento para las personas diagnosticadas de problemas de salud mental es fundamental. A veces estas personas, por su situación mental, o no quieren, o no saben, o no pueden. Y en esa situación del no querer y estimular su sensibilidad de no poder por algún problema también de tipo físico, pudiera serlo, o de no querer, ahí está la enfermera presente para trabajar directamente con el paciente. ¿Ese trabajo directo conlleva a veces un inyectable? Sí, porque es lo que toca en ese momento, porque hay un diagnóstico que ha requerido una medicación y esa medicación es un inyectable, pero no es el objeto principal. Incluso también hay que pensar que el hecho de la cercanía alrededor de del tratamiento médico posibilita a la enfermera conocer de una manera más completa a ese paciente, acercarse con motivación, despertar en él interés y conducirle a la autoayuda, a los autocuidados y a la prevención de males mayores que puede haber en un proceso de enfermedad. Sí, sobre todo el trabajar la adherencia al tratamiento farmacológico, ¿no? Eso lo trabajamos bastante, pero no solamente centrarnos en la medicación, sino que la persona tiene que tener motivación, ¿no?, para el cambio y para llevar a cabo pues todas las actividades de su vida cotidiana, de tiempo libre, de ocio, de ocupación, ¿no? y para ellos sí que es importante que tenga una adherencia al tratamiento que tenga pautado y establecido, que sepa por qué está tomando lo que está tomando, ¿no? Eso sirve mucho para trabajar también la conciencia de, del problema de salud mental y respetar sobre todo pues la toma de medicación en los tiempos necesarios. Habláis ahora que estáis hablando conmigo, habláis siempre de enfermeras. ¿Por qué utilizáis para este oficio siempre el término femenino? Soy aquí, por ejemplo, vosotros dos, bueno, uno, usted, Francisco, eres profesor, psiquiatra, y Rubén, tú eres enfermero. ¿Por qué utilizáis el término enfermera para hablar de la profesión? Bueno, me gusta mucho esa pregunta porque siempre he utilizado desde que me formé el término enfermeras en plural, ¿no? Por al fin y al cabo porque el origen de los cuidados, ¿no?, ha estado siempre vinculado y quien lo ha ejercido ha sido la mujer en general desde los inicios de la historia, ¿no? Y en nuestra profesión en concreto la mayoría de enfermeras son mujeres, entonces yo creo que es merecedor que nuestro colectivo al plural lo utilicemos con el término femenino, ¿no?, un poco para dar valor a ese cuidado que ha sido fundamentado y ha sido conceptualizado, ¿no?, desde las teorías, desde el punto de vista feminista también, ¿por qué no?, y el punto de vista de la mujer, en el sentido de a nivel de la historia, ¿no? A mí me parece una pregunta también muy interesante. Y es decir, yo tengo la edad que tengo, y es decir, tengo 65 años, yo soy enfermero especialista en salud mental, doctor, profesor en la Universidad de Alcalá, y me sigo denominando enfermera. Además de la aportación tan estupenda que hace Rubén, yo aprovecharía también para que la población empezase a entender que es una enfermera, que es un enfermero. Más allá de seguir llamándoles ATS o de incluso en algunas zonas, en algunos barrios, en algunos pueblos, practicantes. La carrera de practicante es una carrera muy antigua y la carrera de ATS, la última promoción que hubo en España fue en el año 1980. Quiere decir, de 1980 acá, ahora tenemos el grado, antes hemos tenido la diplomatura de enfermería y esto, el profesional se denomina enfermera de una manera muy generalizada, es enfermera o enfermero, evidentemente, pero algunos preferimos utilizar la palabra enfermera pues por el sentido que le damos, como bien ha dicho Rubén. Pero yo creo que la población debe de identificar a su enfermera o a su enfermero más allá de las antiguas titulaciones cuyas competencias no tenían nada que ver con lo que estamos hablando hoy, ¿no?, de cuidados integrales y de cuidados desde el punto de vista biológico, psicológico, social, cultural y espiritual. ¿Alguien se atreverá a decir, pues que queréis hacerlo todo? No, no queremos hacerlo todo. Somos conscientes de que tenemos que hablar de equipos y que tenemos que trabajar en equipo. Algo que la propia administración está olvidando. Ahora con el tema del problema de la COVID-19 se está hablando mucho de que faltan médicos. Esto es falso, no faltan médicos. Lo que falta es seguir hablando y seguir trabajando los equipos de atención primaria en el sentido que lo entiende la atención primaria. Y si se trabaja en equipo, se verá que los problemas de salud que surgen, que demanda la población en los centros de salud, muchas veces no son problemas estrictamente médicos. Son problemas que tienen que ver con el bienestar, que tienen que ver con la integralidad de la persona, que tienen que ver con cuidados en definitiva, y que otros profesionales pueden cubrir esa situación, siempre que se trabaje en equipo, perfectamente coordinado con el médico correspondiente. Pero la administración esto lo está olvidando, y la prensa y los propios sindicatos médicos se empeñan a hablar de que faltan médicos. Lo que falta es repartir de alguna manera la tarea en función de las capacidades y de las titulaciones de cada cual. Si esto lo hacemos, probablemente lo que falten son más cuidados y menos médicos. Yo me acuerdo, no sé quién me contaba, de un cirujano y que estaba en consulta por un familiar. Y claro, tenía que pasar el informe a máquina. y no tenía manos para, no sabía manejar él, no estaba en él, sus manos no estaban para eso, no tenía esa capacidad, ¿no? Y sin embargo, por ejemplo, en ese caso faltaría una persona que hiciera la labor de secretaría, ¿no? Que así es. También a veces otras labores que son muy importantes, ¿no? Secretaría, administrativos, bueno, así es. Falta, bueno, entonces una visión más integral, que eso sería la visión de armar los equipos, ¿no? Eso es. Armar los equipos. Bien, me ha gustado lo de también que has comentado acerca de las tres profesiones anteriores. ATS era una y la anterior, practicante. El practicante, que me acuerdo de mi infancia, qué terror. Que tenía que ir al practicante, sí, sí, en el pueblo. Bueno, un poco hablando de las labores de AESME, habéis tenido recientemente un congreso. ¿Me podéis comentar? Porque es una situación sui generis, en el cuanto que me imagino que yo, por lo que he leído, habéis tenido que hacerlo fuera, no en un local no presencial, ¿no? Sino que habéis tenido que juntaros, dar vuestras ponencias. No sé cuál es el carácter del congreso. Si me pudierais comentar un poco acerca de este congreso que ha pasado la semana pasada. La semana pasada, eso es. Sí, el congreso ha sido de manera virtual, del 7 al 10 de este mes, y Rubén ha sido coordinador general y podrá contarnos algunas cosas más. Yo lo que tengo que destacar es que, no pudiendo, por motivo del coronavirus, hacerlo presencial, pues esta edición ha sido, la hemos organizado de manera virtual y ha sido muy exitosa. Hemos tenido más de 900 inscritos en el congreso, y sobre el número de trabajo Rubén nos lo dirá, y ha funcionado bastante bien. Quiere decir, se echa mucho de menos el calor personal del calor personal entre las personas, valga la redundancia, el poder vernos, el saludarnos enfermeros y enfermeras de toda España, el hablar de cómo nos va. Todo esto es muy interesante, pero es verdad que la situación actual nos está impidiendo esa relación, y el hecho de hacerlo virtual ha sido exitoso. Pues yo espero que esto termine, que es decir, que el éxito está ahí, pero creo que para la siguiente edición, si pudiésemos volver a que fuese presencial, sería ideal. Sí. Además, una de las funciones principales de la asociación, ¿no?, que a mí por lo menos me ha aportado y que aporta a la sociedad, es el generar investigación, ¿no?, en los cuidados de salud mental. Es el generar encuentros, lugares de espacios, ¿no?, donde las enfermeras pueden aportar sus conocimientos, ¿no?, evaluar aquellas intervenciones que han llevado a cabo en sus centros de trabajo, y en este caso ha sido virtual, ¿no? Pero a nivel de comunicaciones tipo póster, pues las enfermeras han tenido la oportunidad de presentar esos proyectos o esos trabajos con investigaciones, ¿no?, que se han presentado cerca de 400 pósters, y en formato comunicación oral también ha habido este año unas 150 comunicaciones orales, y sobre todo que no hemos podido hacerlo presencial, ¿no?, pero virtualmente, pues nos ha enriquecido el tener la oportunidad, ¿no?, que nos ha dado la asociación de poder conocer el trabajo que están haciendo otras enfermeras, pues ya sea en Canarias, en Galicia, en Extremadura, ¿no?, y así poder incorporar a nuestro trabajo, ¿no?, pues diferentes aspectos más innovadores, ¿no?, en los cuidados, y por eso es un aspecto importante, ¿no?, que se potencia desde la asociación, la investigación en enfermería. Estos pósteres, estas conferencias, ¿son llevadas a cabo desde los hogares de cada cual, desde los centros de trabajo? O... Sí. Bueno, los congresos, por un lado, está organizado por ponencias o mesas redondas, ¿no?, que ahí contamos con personas expertas. Y luego tenemos, por otro lado, las comunicaciones que presentan los congresistas, ¿no?, que son generalmente enfermeras especialistas, y son investigaciones que llevan a cabo, pues, desde sus centros de trabajo, de la unidad de hospitalización, o desde los centros de salud mental, trabajo con la comunidad, ¿no? Sobre todo son trabajos con personas usuarias, ¿no?, con problemas de salud mental y con sus familias. Porque al fin y al cabo, pues, lo que se evalúa, ¿no?, es la mejora en la calidad de vida de las personas, de los propios usuarios y familiares. Y en esta época, en esta situación, ha sido el, a ver si, ha sido el elemento estrella la situación del COVID y las personas tratadas, o no, o sea, o eso sí. Se ha pasado de esa, no ha sido el tema estrella, o ha sido otro que nos podáis comentar. Sí, la verdad que sí se han recibido muchos trabajos alrededor del tema del coronavirus, ¿no? También ha habido una ponencia central sobre ello, de la cual justamente me he encargado yo de hablar un poco de la adaptación y los cuidados en salud mental a raíz de la pandemia por coronavirus, ¿no? Al fin y al cabo se han empezado a detectar nuevas necesidades de cuidados, ¿no? Y las enfermeras creo que estamos en el lugar idóneo para detectar estas necesidades de cuidado que el coronavirus, ¿no?, en la pandemia ha llevado a los hogares de las personas, ¿no? Y sobre todo en salud mental, personas más vulnerables previamente. Pues si me, pues si podemos pasar a este tema, me gustaría conocer en esta situación de pandemia actual cómo ha cambiado vuestra visión de vuestro trabajo con una pandemia. ¿Cómo afecta al tratamiento de los enfermos mentales? Bien, mi pregunta es cómo afecta al tratamiento de los enfermos mentales y también, yo diría, cómo está afectando a la salud mental de los profesionales, ¿no? Si la situación es una situación muy extraña, porque nadie esperaba, pues hace un año, el año pasado, por estas fechas, que tuviésemos esta pandemia con esta incidencia, con la cantidad de muertos que llevamos y demás. Y esto está afectando, ha afectado, esto está en la televisión todos los días, de una manera muy dura a la organización de los centros, tanto los centros de salud como los hospitales. Y está afectando mucho a la vida de las personas porque no se están afrontando los duelos, porque los fallecimientos pues han sido masivos y han sido en unas situaciones de enterramiento y de esa fase final de la vida de las personas, pues ha sido muy dificultosa y muy dañina para los familiares. Hay personas aquí en el mismo barrio, oí al otro día una señora hablando con otra que decía, en marzo falleció mi hermano y ahora han fallecido mis dos hermanas, es decir, era una persona mayor. La situación es complicada, y solo saldremos de ahí. La gente dice que con una vacuna, yo la vacuna me parece que es importante, pero todos sabemos que la vacuna vírica no cubre el 100% de los casos. Sería muy importante el tratamiento, y sería muy importante, y más que la vacuna y el tratamiento, la solidaridad de la gente. Yo llamo desde aquí a la solidaridad de todos, de los mayores y de los jóvenes y de los más jóvenes. Yo creo que todos tenemos que estar a una para cumplir las normas que se nos den y para que facilite el afrontamiento de esta situación tan caótica en la población. Hay medidas, y todos las conocemos, principalísimas, como son el lavado de manos, el uso de la mascarilla, la distancia, y en esto hay que seguir haciendo mucho hincapié en toda la población, y sobre todo la población joven. Pensar que esa solidaridad, que ese sacrificio, que esa disciplina alrededor de ese cumplimiento es el mejor tratamiento para afrontar la situación de pandemia. Y ahí estaremos todas las personas, que todos los profesionales dispuestos a ayudar a la gente en la medida que lo necesita. Es cierto que una sociedad capitalista como la nuestra, donde hemos creado una serie de necesidades, me sorprende mucho cuando se habla de las terrazas. Parece que las personas viven en las terrazas, que no existe nada más allá de las terrazas o de los bares. Al margen del problema económico que todo esto supone, tenemos que pensar que hay otras formas de vivir, y de vivir durante un tiempo pues en la casa, gozando de otra situación distinta. Con los hijos, con los amigos, los grupos reducidos que nos recomiendan, pero cumpliendo la norma. La norma no se está cumpliendo en España, y este segundo bandazo que está dando la enfermedad es muy duro y probablemente si no somos capaces de controlar esta situación vendrá una tercera y seguiremos sufriendo y seguirá gente muriendo. Y esto solo se va a corregir con solidaridad. Muy bien. Claro, ahí está. Claro, has hablado, bueno, los jóvenes, los mayores, sí, una situación extraña, pero vamos, que nuestros mayores han vivido una situación extraña. No es. Es algo que se puede sobrellevar, ¿no? Estamos, yo creo que es único el que ante una pandemia así se pueda actuar y en esta situación estamos, ¿no? Que podemos actuar y hacer disminuir el daño, que yo creo que antes no tenían las herramientas, ahora sí que las tenemos. Algo pasa que sí que creo que es el tema social, ¿no? El tema de claro. asumir esta idea de salud pública para hacer bien las cosas, ¿no? Pero las herramientas sí que se poseen y en épocas anteriores no se poseían, ¿no? Porque sí. Había más oscurantismo, la Eso ciencia es. No estaba tan avanzada como estamos. Y bueno, era que nos comentases tú también, Rubén, sobre este tema de qué, de la situación de la enfermería mental, de la enfermería con pacientes de salud mental en esta situación de coronavirus. Sí, en estos casos pues hemos tenido que las enfermeras adaptarnos un poco, ¿no?, a la situación. Por ejemplo, se ha aumentado el uso de llamadas telefónicas o el seguimiento telefónico, ¿no?, y también el trabajo a través de las videollamadas, ¿no?, el telecuidado que se puede llamar. Es cierto que es una experiencia nueva, ¿no?, que las nuevas tecnologías, ¿no?, incorporarlo a nuestro uso cotidiano en el trabajo, que durante estos meses, sobre todo de pandemia, cuando hemos estado en la cuarentena y demás, se ha llevado a cabo y hemos tenido resultados bastante positivos, ¿no? Al fin y al cabo, con personas que ya previamente habíamos establecido esa relación terapéutica, pues hemos podido seguir trabajando. Incluso yo tengo experiencia en un hospital de día, ¿no?, de seguir con los grupos terapéuticos también, pues éramos 5 o 6 los participantes, los usuarios, y hemos podido seguir trabajando pues desde los autocuidados, desde las relaciones sociales y demás. Sí es cierto que no podemos equiparar el contacto por videollamada o por teléfono al contacto presencial, ¿no? Al fin y al cabo esto es una herramienta que podemos utilizar un tiempo, pero lo ideal sería volver a la presencialidad y a seguir trabajando con el cuidado cara a cara, ¿no?, de forma presencial, trabajando con la presencia enfermera. Un poco así. Y bueno, me imagino que te habías referido, Francisco, al tema de cómo les había afectado a los enfermeros. Claro, ante situaciones tan dramáticas, yo no las tengo presente porque no las he vivido, no estoy en hospitales, no estoy en cementerios, no estoy en tantos lugares donde el impacto debe ser fuerte. Lo ves por la televisión, pero hay más dramatismo. Bueno, yo no he visto programas sensacionalistas de la tele donde te muestran esas imágenes. Puede ser que existan los programas. Hay mucha altisonancia por parte de nuestros representantes, seguramente que tiene relación con una realidad, ¿no?, y de los especialistas que están en los hospitales o que comentan, pero sí, a veces si no lo recibes de cerca no te impacta. Entonces, pero sí, cuando nos narráis, los que estáis más cerca, nos podéis decir qué ha estado pasando, qué les ha estado pasando a los pacientes, y si nos comentáis un poco qué es ese, que al final es sensibilidad, ¿no?, la sensibilidad humana también desde con la pátina que da la inteligencia y el conocimiento. Nos podíais comentar qué ha estado sucediendo, ¿no?, qué está sucediendo, porque en esta nueva oleada también está sucediendo en hospitales, en centros de salud, qué está sucediendo a nuestra población, ¿no?, que como no tenemos ojos en todas partes y los medios para bien y para mal te hacen llegar unas imágenes, pero si nos comentáis vosotros estaría bien. Sí, a mí me enseñaron, y yo creo que no me enseñaron bien, que la sensibilidad estaba en discordia con la profesionalidad. Entonces se decía que si un profesional, ante una situación de un fallecimiento o ante una situación traumática, se inhibía y huía y lloraba, no era buen profesional. Yo creo que eso no es así. Yo creo que las enfermeras son fuertes y afrontan la sensibilidad humana, permítame la palabra, en bruto, la sensibilidad, como tienen todos los humanos, con la profesionalidad. Y hay un verdadero esfuerzo y se asume la tarea con disciplina. La disciplina es saber cumplir y enfrentarse a las situaciones cuando las situaciones son malas, e incluso cuando lo que nos dice el encargado, el que manda, está diciendo cosas, nos está dando órdenes que son contrarias a lo que uno piensa y a la voluntad personal, y a la voluntad, a lo que manda el corazón de alguna manera, ¿no? Pero este conjugar una situación con la otra lleva también a situaciones de depresión, situaciones de estrés. Yo no tengo los datos sobre las bajas laborales que hay en los profesionales, entiendo que es altísima. Ayer precisamente estuve en el centro de Abrantes y hablando con los profesionales de allí me lo decían, que las bajas son muy altas, porque soportar en un turno de tarde 10 u 11 o 12 fallecimientos, con todo lo que eso conlleva, con las familias desinformadas, llamando por teléfono, con pacientes que te reclaman para no me dejes diciendo, no me dejes morir. Esto es una situación que trasciende lo profesional, pero que los profesionales, no solo las enfermeras, todos los profesionales lo asumen con su capacidad fuerte, con su sentir, con su estabilidad psicológica, esto lo requiere la profesión, y con su saber estar y dedicarse a la población. Y una cosa que digo muchas veces y es que la mayoría de los profesionales sanitarios son funcionarios. Ser funcionario significa que perteneces a un cuerpo del Estado, perteneces al Estado, que el Estado debe ser protector de las situaciones negativas para las personas, con lo cual, en consecuencia, los profesionales sanitarios deben sentirse parte del Estado, parte de ese, y deben de hacer ese ejercicio de protección. En este caso ha sido muy complicado, sigue siendo muy complicado. Y hay otro problema añadido, y es que las universidades pues se está dando la docencia que se puede pues por motivo de distanciamiento, por las clases virtuales, etcétera. Esto va a hacer ahora, los próximos años, va a hacer que salgan profesionales, promociones de profesionales, sobre todo médicos y enfermeras, también de otras profesiones, bueno, pues con una formación distinta, probablemente con una alerta a la sensibilidad muy alta y con una capacidad de enfrentamiento desde lo que es la tarea cotidiana, pues distinta. Yo no digo que sea más mala, digo que distinta. Lo cual va a requerir otra vez de la solidaridad en los equipos y del trabajo en equipo. Desde que se implantó la atención primaria en España, allá por los años, por la década de los 80, y que se hablaba tanto de equipo, pues hemos ido viendo cómo esto ha decaído. Y ahora se habla cada vez menos de equipo. Y yo insisto, o esto lo asumimos entre todos y lo asumimos con el apoyo mutuo dentro de los equipos sanitarios, o lo vamos a tener muy mal, los propios profesionales. Iremos a peor. Así que necesitamos el apoyo mutuo entre todos. Bueno, si queréis, ahora ponemos una canción que va un poco también de apoyo mutuo, de resiliencia, y podemos disfrutar un poco también de la música que nos da YouTube. Era necesario respirar para mirar alrededor. Paseo por La Habana y un café frente al malecón. Comienzan los recuerdos, las espinas a aflorar en mi interior. Todo lo que no se atiende, tarde o temprano reaparece. Ay, pero nos miramos, vaya año pasamos, a ver si remontamos. Sin dedicarle más tiempo, y el mundo está lleno de mujeres y hombres buenos. Así que le canto a los valientes que llevan por bandera la verdad. no se acomodan y los que riegan siempre su raíz. A ti mi compañero, que me tiendes la mano, que es tu corazón bondad. Me estudias con curiosidad, me miras con respeto y besas con cariño cada parte de mi cuerpo. Tienes en los ojos girasoles y cuando me miras soy la estrella que más brilla. Cuando ríes ilumina todo el techo, ya duermo tranquila, siento tanta calma dentro. Y tienes en los ojos girasoles y cuando me miras soy la estrella que más brilla. Cuando ríes ilumina todo el techo, ya duermo tranquila, siento tanta calma dentro. Necesario revivir para poder saborear. Encajo las ideas, reflexión para mejorar. Antes de un gran impulso doy un paso pequeñito para atrás. Todo lo que no atendí vuelve siempre a resurgir. Pero sonreímos, vaya si vivimos todo lo que aprendimos. No le dedicaré más tiempo, pues el mundo está lleno de mujeres y hombres buenos. Así que le canto a los coherentes, a los humildes que buscan la paz, a los seres sensibles que cuidan de otros seres y saben amar, a todos los que luchan por nuestros derechos, miran a todo hombre igual, a quienes no me juzguen y quien esté dispuesto a compartir. A ti mi compañero, que tienes alma pura, que es tu corazón bondad. Respetas mi espacio vital, me escuchas bien atento y besas con cariño cada parte de mi cuerpo. Tienes en los ojos girasoles y cuando me miras soy la estrella que más brilla. Cuando ríes ilumina todo el techo, ya duermo tranquila, siento tanta calma dentro. Y tienes en los ojos girasoles y cuando me miras soy la estrella que más brilla. Cuando ríes ilumina todo el techo, ya duermo tranquila, siento tanta calma dentro. Bueno, ahora estábamos hablando, mientras sonaba esta bonita canción, justamente de la ayuda mutua. Y ha salido a colación algo que me interesaría saber, que es esto que nos has comentado de un grupo de ayuda mutua de madres de pacientes mentales crónicos. Francisco, ¿en qué consiste? Sí, pues, como hemos dicho antes, yo trabajo en la Universidad de Alcalá. Y por mi vinculación a la salud mental, contacté con la Asociación para la Integración Social de Enfermos Psíquicos, una asociación compuesta principalmente por padres y madres, y había algunos pacientes, pero principalmente padres y madres. Y esto ocurrió en enero del año 1992. Hemos estado 22 años trabajando con ellos. Personalmente, todos los miércoles del año, durante 22 años, me he reunido con estas personas. Estas personas eran principalmente madres, es una realidad que las mujeres están presentes en estas situaciones de cuidado más que los hombres. Esto es una realidad, yo lo puedo decir de manera fehaciente. Es decir, 22 años he conocido a tres padres y he conocido a muchas madres, ¿no? Algunas, las permanentes, el grupo, alrededor de 30, y otras que se acercaban a informarse, a tener un aprendizaje sobre el contacto con los hijos, sobre el tratamiento, porque principalmente eran hijos de estas madres. También había algún marido y otros familiares, pero principalmente eran hijos. Estas mujeres tenían la reunión, planificaban actividades lúdicas. Recibía a los alumnos de una asignatura que yo dirigía de ayuda mutua. Eran alumnos de todas las carreras. Son muy interesantes también, porque por allí pasaban de trabajo social, pasaban de fisioterapia, de ambientales, de medicina, principalmente de enfermería. Pero todos estos alumnos pasaban en número de dos, escuchaban a la dinámica del grupo, hacían intervenciones y luego hacíamos una evaluación final con los alumnos. Estas mujeres organizaron también de manera periódica una jornada anual. Y al segundo año está funcionando, me pidieron asesoría para organizar un ciclo de conferencias que se celebraba entre enero y mayo de cada año. Así que esto fue una fuente de aprendizaje para algunos alumnos que tuvieron la suerte de poder pasar allí, una fuente de apoyo y consuelo para estos familiares de enfermos mentales, y también fue un lugar de aprendizaje, de prevención y de promoción de la salud mental. Yo suelo decir que los dos tochos enciclopédicos que he tenido en mi vida han sido estas mujeres, que son las que me han enseñado en mi profesión, y los alumnos en tanto y en cuanto cuestionan cosas que uno explica y uno tiene que ponerse al día. Pero principalmente el aprendizaje alrededor del grupo APISE, que se llamaba Asociación para la Integración Social de Enfermos Psíquicos, en mi vida profesional ha sido lo más importante que me ha ocurrido. Una práctica y un estar en contacto con las personas que, claro, que los sufren, en este caso, que no que los sufren, sino que realizan los cuidados, ¿no? Y algunos que eso son cuidados, es, ¿no? Es. También has comentado que algunos eran los propios enfermos. Hay que pensar que los profesores, algunos somos profesores vinculados al sistema sanitario, quiere decir que tienen tarea en el hospital o en el centro de salud y además la docencia. En mi caso no era así. Entonces, surtirme intelectualmente de lo que ocurre alrededor del dolor de la enfermedad y de los grupos que están afectados por este problema, mi sitio de aprendizaje para ellos era grupo de ayuda mutua. Uh-huh. Esto tiene que ver, Darío, con que no era tanto por inyecciones, no ha sido nunca en mi vida profesional, que el aspecto más técnico manual, que el aspecto que bien explicaba antes Rubén, que tiene que ver con la relación, la comunicación, la asertividad, el refuerzo positivo, esa actividad directa que luego es muy difícil registrarla. Cuando piden y registre usted lo que ha hecho, pues mire, es que no sé registrarlo, porque lo que he hecho no hay manera de registrarla. Son relaciones. Se registra en el corazón de la gente. Yo creo que ahí es donde queda. Y del profesional también, claro. De la gente, digo, en cuanto que usuario, y del profesional. Y es el mejor registro. Uh-huh. Y te queda en la sensibilidad ese registro. Claro, y queda para siempre. Uh-huh. Yo entiendo, como he dicho antes, que somos funcionarios, con lo cual nos debemos a la gente. Uh-huh. Y el valor de la profesión está en la gente. Está en la relación que yo puedo tener con las personas. No me interesa otra cosa, está ahí. Y yo podría haber sido, no sé, ingeniero técnico. Pero yo creo que los profesionales de la salud tienen esa virtud, esa suerte de poder cumplir para lo que se les ha encomendado en el mundo de lo social, insisto, de lo cultural y de lo espiritual, insisto, del bienestar de las personas. Me parece que para mí es lo principal. Muchas gracias, Francisco. Rubén, ¿nos podías comentar en este mismo aspecto sobre el que has encontrado en la profesión y en tu cercanía? Sí. A la... Bueno, yo quería añadir un poco relacionado. Yo he sido alumno de la Universidad de Alcalá, ¿no? He sido alumno suyo en concreto, y durante los 4 años de la carrera una de las situaciones, ¿no?, que más se me ha quedado grabado en la mente, en el corazón, ¿no?, fue cuando acudí de voluntario, ¿no?, a ver el grupo de autoayuda de estas mujeres que estamos hablando, junto con el profesor Mejías. Y eso me impactó, ya te digo, porque me parece como que dentro de la enfermería, ¿no?, las enfermeras tenemos ese compromiso, ¿no?, y esa solidaridad, ¿no?, de trabajar con las personas desde lo comunitario y desde, al fin y al cabo, donde están las personas, ¿no? Porque las personas no están en los hospitales, lo decía siempre en clase, que no están en los hospitales ahí metidas, sino que están en la comunidad, están pues en estos grupos, en los mercados, ¿no? Y esa visión comunitaria y holística a mí me enorgullece, ¿no? Digamos, el ver y el trabajar como enfermero desde ese punto de vista más biopsicosocial, ¿no? Bueno, Os agradezco, Francisco, Rubén, que hayáis venido aquí a la radio a comentarnos que somos vecinos y estamos abiertos aquí, la Asociación Massin, la Asociación La Fraternidad, y ya tendremos tiempo de comentar otros temas, ¿no? Había propuesto el tema de hablar un poco del barrio, pero creo que nos quedan ya, Marta, a ver cómo dices, un minuto. Una pincelada sobre el barrio, Francisco, ya que... Yo creo que como barrio, decirles que la Asociación de Enfermeras Especialistas de Salud Mental está aquí y que estamos abiertos a lo que nos quieran consultar, lo que nos quieran proponer para hacer actividades o para asesorar o para... Dice que estamos a disposición del barrio. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Nos veremos por aquí, abriendo la puerta de atrás, volveremos directamente, ¿no? Muchas gracias. Es. Muchas gracias. Para despedirnos también de este día, os dejamos con una canción del Canto del Loco, que se llama Quiero aprender de ti, que es muy bonita y muy indicada justo para el día de hoy. Y muchas gracias por haber venido, que ha sido muy bonito lo que habéis contado. Y hasta otro día. Gracias. Gracias. Ayer la canción. Vi toda la letra. ¿Cómo está la letra? Un bonito para terminar el disco, ¿verdad? El disco, los proyectos. Quedan con los cuando se termina todo el tema, vienen los créditos, ponen la canción esta. Hemos hecho una canción para ustedes. ¿Compuesta cuánto tiempo hace? Ayer. ¿Ayer? No, pero vos llamaste. Mañana. Ah, vos llamaste en una día. No, estaba todavía. Ah, ya. Estaba la idea, pero... Felicitaciones. Qué bueno, felicitaciones, gracias. ¿Y cuándo la vamos a conocer? Ahora, dentro de nada, en la emisora. ¡Qué bueno! ¡Buenísimo! Esto que viene es una canción para todos nuestros amigos de Radio Colifata. Somos el Canto del Loco y esto se llama Quiero aprender de ti. Hoy quiero aprender a recorrer vuestra emoción desnuda. Hoy quiero aprender eso que nunca permito en la vida. Y quiero aprender y liberar de dentro esa ternura. No dejaré, hoy lo haré. Hoy quiero aprender y escucharé todo lo que me digas. Y deben saber que en vuestra voz existe la cordura, esa que hace ver que falta tanto en esta linda vida. Y voy a aprender, hoy lo haré. Y cuando nadie para un rato y mira a su alrededor, no se deja afectar. Y es que este mundo gira tan deprisa, solo se llega a pensar locura de los demás y nunca miro la...